Esta semana veremos algunos incidentes que ocurrieron en la etapa final del ministerio de Jesús. Son incidentes que muestran el uso correcto o incorrecto de la libertad. Al fin de cuentas, la libertad tiene que ver con las decisiones que tomamos. Y todos los días, todos nosotros, querramos o no, necesitamos decidir y decidir en los diferentes aspectos de la vida. Muchas de esas decisiones son de consecuencias humanas, terrenales, pasajeras, pero otras, en cambio, están relacionadas con la vida espiritual, y si decidimos de manera equivocada, las consecuencias serán catastróficas y eternas. Bueno, la primera lección, la primera historia que encontramos esta semana es la historia de la mujer que derramó un vaso de perfume caro en la cabeza de Jesús. La historia está registrada en Mateo, capítulo 26, versículos 7 y 8, de la siguiente manera. Mientras Jesús estaba en Betania, en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer. Llevaba un vaso de alabastro con un perfume muy caro que derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado a la mesa. Esta es la historia. Bueno, esta mujer era María, la hermana de Lázaro y de Marta. La actitud de María despertó muchos y variados comentarios entre la gente que estaba presente en aquella fiesta. Los discípulos, por ejemplo, expresaron su idea de que aquel perfume podría haber sido vendido y el dinero podría haber sido usado para ayudar a la gente pobre. Bueno, el raciocinio de ellos parecía generoso, abnegado, parecía justo. Pero el sentimiento que los movía a hablar de esa manera era egoísta. O por lo menos revelaba ignorancia acerca de lo que sucedía en el corazón de la mujer. Especialmente en el caso de Judas, que se aprovechaba de ser el tesorero del grupo para beneficiarse con los fondos que entraban. Los discípulos simplemente no entendían lo que un corazón agradecido es capaz de hacer. Aquella mujer tenía una triste historia. No la vamos a comentar, no la vamos a narrar en este estudio, pero ella conocía muy bien el dolor de haber vivido lejos de Jesús. Conocía la oscuridad, la desesperación, el martillo de la culpa atormentando su vida sin dejarla dormir. ¿Cuántas veces esta pobre mujer había intentado abandonar aquella vida y no había podido? Hasta que un día se encontró con Jesús. Y no fue un encuentro agradable, no. Ella se encontraba hundida en la propia miseria y hasta tuvo vergüenza de mirar a Jesús a los ojos, pero el amor del Redentor había sido tan grande con ella. La manera como Jesús la trató fue tan llena de misericordia que ella se levantó y empezó a vivir una nueva experiencia. Es que el amor de Cristo es así. No puedes reaccionar de otra manera delante de su misericordia. Su amor no es solo un amor perdonador, sino también un amor transformador. Y pues desde aquel día, la vida de aquella mujer nunca más fue la misma vida. Y ahora, ella decide ofrendar a Jesús lo que de más caro tiene. Es un acto de gratitud que nace de un corazón perdonado. Esa mujer derrama sobre la cabeza de su Salvador un vaso de perfume caro. Después se agacha, le lava los pies con el mismo perfume y le seca los pies con sus cabellos. Pero las personas presentes en la fiesta parece que no entienden lo que está pasando. Y Jesús entonces dice que ella ha hecho una obra buena, una buena obra. En otras palabras, el maestro aceptó la ofrenda de gratitud de la mujer y lo hizo público. Dijo, esta mujer ha hecho lo mejor que podría haber hecho. Ahora mi pregunta para ti es, ¿qué tienes tú para darle a Jesús por todo lo que hizo en tu vida? ¿Te acuerdas de ese himno que dice, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría yo si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Ah, mi querido, aprovecha este estudio para agradecer a Dios por todas las cosas buenas que ha hecho en tu vida hasta aquí. Bueno, sigamos con la lección. Otro comentario que se levantó en aquel banquete al ver la acción de María fue hecha por Simón. Simón era el anfitrión, en su casa se estaba realizando el banquete. La historia de Simón es interesante porque él había sido un leproso que Jesús había curado. Ahora sano, delante de la aceptación de la ofrenda de la mujer por parte de Cristo, Simón pensó en su corazón. No se atrevió a decirlo, pero a pensarlo, sí. Él pensó así: si Jesús supiera quién es María, no permitiría que le lavara los pies, mucho menos en público. Pobre Simón. No sabía que Jesús estaba leyendo su corazón y que conocía también su pasado, porque Simón era tan pecador cuanto María, pero se ponía a juzgar a la pobre mujer. Pues así somos los seres humanos. Nos creemos mejor que otros cuando no pasamos de pobres pecadores necesitados de la gracia redentora de Jesús. Bueno, tú ves que esta mujer, María, tuvo que tomar una decisión en un momento de su vida. Su decisión fue: ¿hago público mi gratitud a Dios o no? ¿Qué hago? Ella no pensó dos veces. Entró en medio de la fiesta y hizo lo que hizo. Porque cuando tu corazón está rebosando de gratitud por lo que Dios ha hecho, tu gratitud no tiene que ser una gratitud escondida, con vergüenza. No tienes por qué quedarte con pena de publicar, de gritar, de decir a los cuatro vientos que amas a Jesús porque Él te transformó. El segundo punto de la lección tiene que ver con la Santa Cena. Leamos Mateo capítulo 26, versículos 26 al 29. Dice así: mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a los discípulos y les dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y luego de dar gracias la entregó a sus discípulos y les dijo: beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Yo les digo que desde ahora no volveré a beber de este fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. La primera cena pascual, sabes, en la historia, fue realizada por ocasión de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Ahora, justamente en la época en que los judíos celebraban la Pascua, el Señor participa de la Santa Cena, diciéndoles a sus discípulos que su cuerpo es el verdadero pan y su sangre, y no más la sangre de los animales, es la verdadera solución para la esclavitud del alma. Pena que el pueblo no entendiera esto. Pena que ellos mismos estaban dispuestos a sacrificar animales para manchar el dintel de sus puertas y no aceptaran la sangre del verdadero Cordero de Dios para manchar sus corazones con la sangre de Cristo a fin de que sean limpiados. Pero aquella noche de la Santa Cena también se confirmó la promesa de un encuentro futuro de intimidad espiritual con Cristo, porque no hay nada más íntimo que una cena familiar. Y esa promesa se confirma, se reconfirma para el futuro, cuando Jesús finalmente regrese para llevar a sus hijos y celebre con ellos la liberación final del pecado, participando nuevamente de beber el vino. Yo te hago una pregunta. ¿Quisieras participar de aquella cena maravillosa con Jesús cuando Él regrese? Pues entonces, siéntate hoy a los pies de Jesús, como lo hacía María. Aprende de Él, camina por la vida con Él. Aprende a vivir con Él una experiencia de comunión diaria. Solo así podrás disfrutar de la comunión eterna con Jesús cuando Él regrese. En la tercera parte de este estudio veremos lo que sucedió en el Getsemaní. Oh, mi amigo querido, aquella noche fue una noche dolorosa, ¿no? Mira, yo no me refiero a un simple dolor físico. Era el dolor del alma, era un dolor moral, porque había llegado el momento de morir por el ser humano y Jesús sabía que en la cruz Él cargaría, Él llevaría sobre sí los pecados de la humanidad, de todos los tiempos, de todos los hombres y mujeres. Y naturalmente, ese hecho de cargar el pecado de toda la humanidad sobre Él, lo separaría de su Padre. Porque tú sabes que el pecado siempre hace separación entre Dios y el que lo carga. La sierva de Dios dice lo siguiente en el libro deseado de todas las gentes, página 641. Voy a leer la letra. Dice así. Frente a las consecuencias posibles del conflicto, embargaba el alma de Cristo el temor de quedar separado de Dios. Satanás le decía que si se hacía garante de un mundo pecaminoso, la separación sería eterna. Quedaría identificado con el reino de Satanás y nunca más sería uno con Dios. Había llegado el momento pavoroso, el momento que habría de decidir el destino del mundo. La suerte de la humanidad pendía de un hilo. Cristo podía aún ahora negarse a beber la copa destinada al hombre culpable. Todavía no era demasiado tarde, podían jugar el sangriento sudor de su frente y dejar que el hombre pereciese en su iniquidad. Podía decir, pues reciba el transgresor la penalidad de su pecado y yo volveré a mi Padre. ¿Beberá el Hijo de Dios la amarga copa de la humillación y la agonía? ¿Sufrirá el inocente las consecuencias de la maldición del pecado para salvar a los culpables? Es con esa pregunta que la sierva del Señor termina la cita. Te pregunto, ¿bebió el Hijo de Dios la amarga copa de la humillación y de la agonía? ¿Sufrió el inocente las consecuencias de la maldición del pecado para salvarnos? Sí, claro que lo hizo, pero Jesús también tuvo que decidir y decidió en favor de nuestra salvación. ¿Sabes, mi amigo? Ni tú ni yo comprenderemos jamás lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Él no era un loco suicida con ganas de morir. No, no, no. Su instinto de conservación, porque había tomado la naturaleza humana, su instinto de conservación le decía que huyera de la muerte, pero su amor por la humanidad fue más grande. Jamás, jamás entenderemos ese amor. Solo nos resta agradecer y amarlo por los siglos de los siglos. Ahora veremos la historia triste de Judas. Esta es la cuarta parte de nuestro estudio. Ya dijimos que la vida está hecha de decisiones. Y el estudio de esta semana habla de eso. Nos muestra ejemplos de decisiones. Judas es el triste ejemplo de una mala decisión. Él podría haber sido uno de los grandes fundadores de la iglesia. Su nombre estaría hasta hoy en el labio de todos. Predicaríamos sermones acerca de él, como predicamos acerca de Pablo, de Pedro. Y sin embargo, Judas terminó ahorcado y devorado por los perros. ¿Cuál fue su problema? ¿El dinero? No, no, no, no, estás equivocado. El dinero fue la ocasión. La oferta que le propusieron los enemigos de Jesús era apenas una disculpa. El problema básico es que él nunca le había entregado definitivamente el corazón a Jesús. Y Jesús ya lo había dicho. Nadie puede servir a dos señores. al mismo tiempo. O eres de Jesús o no lo eres. O te entregas definitivamente y totalmente a Jesús, o sales y te pierdes en un mundo sin Dios y sin esperanza. Pero no puedes estar con un pie adentro y otro afuera. El problema de Judas fue la indecisión. El deseo inconsciente de disfrutar de las bendiciones divinas, pero al mismo tiempo de amar las cosas de este mundo. Pues en la hora crucial, irse para el otro lado fue apenas un detalle. En el valle de la decisión ya él estaba perdido, se encontraba completamente perdido. Por eso la Biblia está llena de invitaciones para el momento presente. Hoy es el día de buenas nuevas, dice, no mañana, no el próximo año, hoy. En otra parte dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Qué triste historia la de Judas. Al fin de su existencia, todos lo abandonaron, se quedó solo, atormentado por la culpa, y cuando quiso regresar ya era demasiado tarde. Entró en la oscuridad de la desesperación, caminó errante en las tinieblas, buscando un poco de luz. Y el diablo, que había hecho todo lo posible para que nunca se entregara definitivamente a Jesús, ahora, en la hora de la desesperación, susurraba a sus oídos, diciéndole que ya no valía más la pena seguir viviendo. El fin de la historia, tú lo conoces. Quiere decir, el fin de la historia de Judas. Él se mató. Pero el fin de tu historia, ese final todavía no está escrito. No está terminada tu historia. Tú la estás escribiendo hoy. La decisión es solo tuya. Dile sí a Jesús. No continúes vagando en el valle de la indecisión. Llegamos al fin de este estudio mencionando otra historia de derrota. Pero esta derrota se transformó en victoria. Me refiero a Pedro. Pecado por pecado, creo que el de Pedro fue peor que el de Judas, porque al menos Judas nunca se proclamó el mejor ni el más santo. ¿Por qué? Porque Judas conocía su triste situación espiritual y vivió sus derrotas a las escondidas. Pero Pedro, Pedro miraba a sus compañeros casi con desdén, con aire de superioridad, y le decía a Jesús, estos, refiriéndose a sus otros compañeros, esos podrán abandonarte, pero yo no. Ah, Pedro. Este pobre hombre llamado Pedro es el ejemplo de aquel que confía en sus propias fuerzas, el ejemplo del que cree que por su dominio propio llegará lejos en sus conquistas espirituales. Pero la historia muestra que él aprendió con dolor y con lágrimas que aquel que piensa estar firme, cuidado, no caiga. El gallo no había cantado dos veces y como Jesús lo dijera, Pedro ya le había negado tres veces. Pero el canto del gallo lo despertó de su indolencia espiritual. Al contemplar su fracaso, así como Judas salió también desesperado noche adentro. El peso de la culpa lo atormentaba, como a Judas. El mismo diablo que le había dicho a Judas que ya no valía la pena seguir viviendo, ahora vino y susurró a los oídos de Pedro que la paga del pecado es la muerte. Pero a diferencia de Judas, Pedro tomó una decisión y la tomó de manera acertada. Confió en Jesús, cayó en tierra y lloró amargamente su derrota. Pero confió en Jesús. Esa es la grande elección de Pedro. No hay lugar profundo en la tierra a donde el enemigo te pueda llevar, de donde Jesús no te puede rescatar. No importa lo que hayas hecho, no importa cómo hayas vivido, no importa cuán bajo hayas caído, hoy es el día de buena nueva. ¿Qué buena nueva? Pues la gran noticia, la buena nueva de que aunque tú y yo somos grandes pecadores y no merecemos la salvación, Cristo murió justamente para perdonarnos de todo pecado y librarnos de toda maldad. Por eso, mi amigo querido, levanta la cabeza, sécate las lágrimas, mira al Calvario con esperanza, mira más allá, al día glorioso de la segunda venida, contempla a Jesús retornando en gloria y levanta las manos. Él es tu Salvador eterno. Él murió por tus pecados. Abrázalo, ámalo y vive con Él para siempre. Que Dios te bendiga.